un par de partidos de fútbol importantes. ¿Cómo le va, Silvino? ¿Qué dice, Carlos? ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda, querido? Bien, muy bien, por suerte. ¿Qué partido tenemos el domingo que viene? Independiente River. ¿Quién hubiera dicho esto? No por River, que venía jugando muy bien, pero que el Rojo hubiera estado ahí, ¿no es cierto? Bueno, Independiente es un equipo muy grande del fútbol argentino. Pero raro era estar donde estaba hace poco tiempo. Sí, esperemos que continúe esta rachita, no tanto de buen juego como de resultado, o que a los resultados se le pliegue un poquito. Y es más fácil corregir cuando uno gana. Claro. Es más fácil corregir. Un poquito más de juego. Un partido, digamos, para no apto para cardíacos, el sábado, con un partido ya definido, prácticamente terminado, que termina empatado faltando 5 minutos y que, bueno, lo da vuelta con 5-3 en el descuento, ¿no? Increíble. Yo hace rato que no veía un partido así, ¿eh? Hace rato que no veía un partido de ese nivel de adrenalina que tuvo el Independiente Quilmes, además con el aditamento de la lluvia y demás, en donde la cancha, la verdad que resistió muy bien. Si bien eran las primeras horas de lluvia, o sea, arrancó ahí la lluvia a las 8 cuando arrancó el partido y no paró más. Y no paró, bueno. Lo sufrió la cancha de Boca. Sí, la cancha de Boca, una vergüenza. Sí, menos la cancha de Arsenal, no se notaba tanta agua. Debe no. haber habido... En... Sí, parece que allí hubo alguna mezcla de lluvia con un poco de muñeca. Muñeca no, política, ¿no? Para no jugar el partido, claro. Me parece, sí. por lo que escuché. Bueno, y al lado de eso, obviamente, la inesperada aparición de Máximo Kirchner, con un par de acotaciones que llamaron la atención. Yo, como para hacer un resumen así bien hipersintético de la cuestión, diría que lo que más me impresionó fue la voz. Tremendo el parecido con la voz del padre, ¿no? Sí. Los modismos, digamos, las inflexiones, increíble lo parecido de la voz de Máximo con la voz del padre, ¿no? Y la manera de hablar así un poco en un discurso político, ¿no? Nada que ver con la madre. Nada que ver con la madre. Mucho más parecido. No sé por qué, pero me estoy quedando sin voz, me parece. Es la época, ¿eh? Sí. Es la época, Carlos. Mucho más parecido al padre. En cuanto al contenido, bueno, preocupante en algunos aspectos, porque obviamente a esta altura volver con la cantinela de la disposición constitucional que impide un tercer mandato consecutivo a un presidente, me parece, y poner en un discurso político en tela de juicio eso, me parece que es... Y además no es cualquiera. quiero decir que es una falta de respeto para la sociedad argentina. Y sí. Porque hay reglas y ellos son los primeros que tienen que dar el ejemplo cumpliendo las reglas. Y no es una regla más, es la constitución de la nación argentina. Parecería ser que o Máximo la ignora, que no tiene demasiadas intenciones de, si la conoce, cumplirla, o que cree que lo que está escrito allí, bueno, tiene un valor relativo. Que es elástico, ¿no? Que es elástico. Sí, como todo en la Argentina, que todo es elástico. Sí, sí. Ah, sí, y bueno, que depende de popularidades circunstanciales que tampoco están probadas al tiempo último, ¿no es cierto? Porque si tomamos en consideración la última experiencia electoral con Cristina presidente y con Cristina cabeza de este modelo, el resultado electoral fue una derrota aplastante. O sea, el razonamiento de Máximo Kirchner es, y lo voy a tratar de leer textualmente, si ustedes me dan un minuto lo encuentro, porque no quiero cometer fallas allí, porque es importante, digamos, el entrelazamiento de las ideas, ¿no es cierto? Y dice así, ¿qué legitimidad puede tener un gobierno que no compitió contra la persona con mayor adhesión? Perdón, pero la presidente era la presidente en la última elección de 2013, era la cabeza visible, notoria e indiscutida del modelo y recibió una respuesta electoral total y absolutamente contraria. Entonces, la persona con mayor adhesión lo habrá sido en el pasado, pero ya no lo es, porque el resultado de la elección fue un resultado para Cristina Kirchner, el resultado de 2013. Más allá de que su nombre puro y simple no estuviera escrito en ningún papel electoral, pero no cabía duda que era el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner el que se sometía a elecciones, que eran los candidatos de Cristina Kirchner y que era el modelo de Cristina Kirchner, como por otra parte hubiera sido el argumento de haber ganado las elecciones. De haber ganado las elecciones, ¿cuál hubiera sido el argumento? Ganó Cristina, se plebiscitó el modelo, se ratificó el rumbo. Entonces, como salió al revés, salteo ese episodio electoral y me voy directo a la anterior, a 2011. No, eso ya no está, ya no está más. Ya no está más. Y me llamó también mucho la atención el razonamiento de Recalde, que como integrante de la Cámpora también estaba presente allí, detrás de Máximo Kirchner, y dijo, también lo quiero leer textual para no cometer errores, la única manera de ganarle al kirchnerismo es ganarle a Cristina. Entonces yo me invento una fórmula genial. Es decir, decreto que la única manera de ganarle al kirchnerismo es ganarle a Cristina. Y como Cristina no puede participar por disposición constitucional, entonces al kirchnerismo no se le puede ganar. O sea, no sé si me siguen en el silogismo. Y si nos atenemos a las reglas, el kirchnerismo termina en el 2015. Tendrá que volver al llano y presentarse en las próximas elecciones. Sí, sí. Con Cristina, sí. Que evidentemente es la única capaz de aglutinar todo este tipo de voluntades. Porque evidentemente está claro, por lo que dicen todos los integrantes del kirchnerismo, de que en todos estos años, más de una década, no pudo rescatar un personaje que sea visible y continuador de este modelo. No, bueno, lo tiene. Está claro que es el apellido Kirchner. Es el apellido Kirchner. Porque cuando Néstor, por propia voluntad, no fue a la reelección, fue su esposa, otra Kirchner. Cuando Cristina podía tener la posibilidad de ser ella o Néstor, y Néstor muere, va ella nuevamente. No perdamos de vista el detalle, digamos, secundario, pero para mí importante, que Cristina se hace entregar el bastón de mando en la segunda presidencia, en 2011, por su hija. Es decir, como si esto fuera una cuestión dinástica, como si la entrega del poder rotara entre miembros de una familia de apellido. O sea, algo que terminó en la asamblea del año 13. El nepotismo ilustrado, ¿no? Y ahora es Máximo. Entonces ahora, como Cristina está llegando al final, aparece Máximo. Y eso es lo contrario a la República, digamos. Es lo contrario a la República. Y acá, sí, voy a poner un punto final, para, más allá de la repercusión, y después lo vamos a tratar, si todo está como, si todo sale como planeado, en una nota. Vamos a continuar con el tema Máximo Kirchner, pero desde el punto de vista del comentario lo voy a dejar acá, porque no creo que el contenido de lo que dijo Máximo Kirchner tenga mayor relevancia más allá de esta sorpresiva rebelión contra lo dispuesto por la Constitución, que es de por sí ya un hecho muy definitorio y al que deberíamos prestar atención. Pero se trata todo esto, y esto es lo que a mí más me importa, de un eslabón más, un eslabón ratificatorio, de que la Argentina está adscribiendo a un orden jurídico premoderno, y cuando digo premoderno digo de anterior al siglo XVIII, Y ese sistema, ese conjunto de ideas, fue legales, jurídicas, que se ensamblaron en un orden determinado de instituciones, fue el que le trajo la modernidad al mundo, fue el que le permitió avanzar a la tecnología, a la ciencia, a la medicina, a la producción de bienes, al crecimiento del nivel de vida, al crecimiento del salario, a las mejores condiciones de trabajo. Todo eso, que en aquel momento se cristalizó en la Revolución Industrial, fue la directa consecuencia de un orden jurídico, de un determinado orden jurídico que ocurrió en algunas partes del mundo y no en otras. Y que al ocurrir en algunas partes del mundo y no en otras, en esas partes que ocurrió, se produjo el desarrollo. Y en las otras, en donde no ocurrió, se produjo la pobreza y la miseria. Y hoy en día está estudiado y comprobado que esa fue una elección de esos países. Los países que no eligieron abrazar ese tipo de ideas, ese tipo de orden jurídico, que básicamente el gran secreto era garantizar el goce del derecho de propiedad y de los demás derechos civiles, por supuesto, pero básicamente el derecho de propiedad, tanto material como intelectual, eso fue lo que produjo el desarrollo. Los países que lo rechazaron porque una casta privilegiada no le convenía que a un grueso social se lo transformara de miserable en propietario. Porque al pasar de miserable a propietario, al adquirir la categoría de propietario, se iba a independizar, iba a vivir mejor. Y al vivir mejor y al ser independiente, no iba a precisar de esa casta, no iba a precisar del señor poderoso. Entonces el señor poderoso dijo, no, yo este sistema no lo quiero. Si va en contra mío, va en contra de mis intereses. Yo instalo esto, la gente me empieza a mejorar, me empieza a vivir mejor, se hace más independiente y a mí no me precisa. Me pega una pata en el traste y me tira. Entonces, atención, que lo oligárquico, al contrario de lo que dice el progresismo típicamente argentino, lo oligárquico es atacar el derecho de propiedad. Porque de esa manera generamos una sociedad de proletarios. Y la sociedad de proletarios es la que mejor asegura el poder de la casta privilegiada, que está compuesta de los funcionarios, que usufructúan directamente los privilegios del Estado, y de un anillo, digamos, de varones feudales del sector privado que están en sociedad con ellos. Pero el sistema que favorece, digamos, la ampliación de la base propietaria es el sistema que va en contra de los privilegios. Y es el sistema que favorece la modernidad y el progreso. Y hoy en el mundo se está produciendo una revolución, pero de 10.000 veces más proporciones a nivel de impacto que la revolución industrial, que es la revolución tecnológica de la información, la revolución que nos cuentan todos los jueves acá los muchachos de Softec. Esa es la revolución que está ocurriendo en el mundo. Y por no tener el tipo de orden jurídico que protege esos derechos, la Argentina se está quedando y se va a quedar afuera de esa revolución. Y va a quedar viviendo en el conurbano del mundo, en el barrio del mundo. Por no asegurar esos derechos y por no asegurar ese tipo de orden jurídico. Entonces, eso es a mí lo que más me importa. Que, de vuelta, la ratificación de que la Constitución no vale nada y que la popularidad, que es el criterio que se traduce del discurso de Máximo Kirchner del otro día, bueno, pertenece a ese tipo de orden, que las sociedades se manejan a fuerza de nombres propios, a fuerza de hombres fuertes, o en este caso de mujeres fuertes, y que no es la ley la que gobierna, sino que es el único puño de una persona. Eso es antimoderno. Eso es antimoderno. Y siendo antimoderno, ¿sabes cómo vamos a ser? Pobres. Vamos a ser pobres. como fue la Europa continental comparada con la Inglaterra de la Revolución Industrial, como fue el Imperio Otomano comparado con la Inglaterra de la Revolución Industrial, como fue el mismísimo Imperio Austrohúngaro comparado con la Inglaterra de la Revolución Industrial. Todo lugar es pobre, toda la gente se moría de hambre. ¿Me entendés? Y cuando tipos que habían visto el fenómeno inglés fueron y le dijeron, muchachos, copiemos esto. No, pues tú estás loco. ¿Cómo voy a copiar eso? Nos dan una patada en el culo si copiamos eso. Los primeros que rajamos somos nosotros. Se terminan nuestros privilegios. Se terminan nuestros privilegios. Se nos corta el rollo. Claro. Pero la gente se muere. ¡Que se muera! Pero a mí qué me importa. Entonces avivémonos, muchachos.